Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al capítulo 54 de Osera Radio. Aunque no lo parezca, soy Mariluz y como cada programa está conmigo Ethan para comentar los temas de esta semana. Hola, Ethan. Hola, saludos. Vamos a ver de qué hablamos hoy, porque nos estamos quedando sin temas, ¿no? Anda, hombre, ¿qué va? Siempre tenemos algo de lo que hablar en la Osera, no te preocupes. Yo creo que el problema más bien es lo contrario, ¿no? Que tenemos más bien un montón de temas y no hay manera de callarnos. ¿Qué música es esta, Marco? Pues hoy vamos a escuchar temas de la banda sonora de Men in Black, del maestro Danny Elfman. Que ese ya lo conozco de... Creo que era de estos, de Transformers. No, de Pesadilla antes de Navidad. Puede. Y de Batman. Ya de decía Batman. Yo que... ¿Qué te sonaba? Me sonaba. Por cierto, Mariluz, ¿qué has estado haciendo este fin de semana? Vaya vocecita. Voz de cazallera. No parar, creo. Vaya. Lástima que no sea por la fiesta, creo que es más bien por el trabajo, donde no callo. Pero vaya, bueno. Vaya resacón llevamos hoy. Resacón en Las Vegas. Bueno, y pues, la película de hoy va a ser Men in Black. Exacto. No es solo la música. No es solo la música. Hoy tenemos película y música de que ya comentaremos cuando toque. Bueno, y además de eso, también daremos un repaso a la semana de Canal Osera, que no falte. Como siempre. Y nuestro tema anárquico de la semana será una serie, Star Wars Rebels. Pues como ya sabéis todos, música y empezamos. Hoy vamos a dejar que Mariluz hable un poquito menos, o sea, que con esa excusa hoy yo ya ni callo. Vamos a nuestra semana de Canal Osera. Empezamos con el feedback. Archimedes comenta que Hotel Transilvania la buscará para ver en versión original. Sí, que la semana pasada la comentamos la película y yo me quejaba amargamente del doblaje. Así que, Archie, cuando la veas, coméntanos a ver si merece la pena que la rescate. Sí, y otra cosa que ha comentado también es que a veces resulta peligroso escucharnos porque otra de las cosas que comentamos fue el juego Megapolis. Sí. Y parece que solo ha bajado y que está medio enganchada ahí, así que... Es peligro. Megapolis, sí. Megapolis es el mal. Hemos tenido retweets que agradecemos muchísimo del enlace que ponemos del programa. De Doremi. Doremi, Dorefa. Es un nick y le agradecemos mucho. Y también de los amigos de Supervivientes de Endor, con los que hemos tenido mucho feedback de esta semana, que iremos comentando porque tiene que ver con nuestro tema, con Rebels. En mi guión pone cumpleaños. Sí, cumpleaños de... Cumpleaños feliz. ¿De quién? De un oyente. Cumpleaños feliz de Sergio. De Sergio. Sergio Antón. Pues cumpleaños feliz. Ah, yo pensaba que era mi primo Sergio pequeño. No, a él le queda todavía un poquito. Para escucharnos. De un oyente fiel que tenemos por ahí, bueno, sí, uno de los que tenemos por ahí, que no se nos enfaden el resto. Uno de los que nos está escuchando desde el principio, se lo agradecemos mucho y que además nos ha hecho varias aportaciones. Así y que pues nada, cumpleaños gracias feliz, Sergio cumpleaños feliz. Y muchos cumpleaños y que cumplan muchos más. Y además puso por ahí fotos de cosas que le habían regalado, que estaban muy chulas. Y nada, así que lo disfrute. Pues nada, el año que viene que podamos felicitarle otra vez. Ey, seguro. Paper y Mes también nos comenta... De que nos gustara su felicitación y pide noticias del concurso de la camiseta. Pues, bueno, comentamos también que hemos tenido un nuevo me gusta de Rafa Roures y comentamos el tema de la camiseta. Bueno, había por ahí solo última puntilla del feedback que Carolina Morena también ha agradecido su sitio, Carol. Así que le gustan nuestros comentarios también sobre el Hotel Transilvania. Nos alegra mucho que guste el Sosito y recordad si os apuntáis al canal Osera en Facebook. Tendréis un osito que os saludará dándoos la bienvenida personalizado. Y ahora sí, sorteo de... Y ahora hablamos del famoso sorteo que no se nos ha olvidado, no nos vamos a quedar la camiseta, pero es que Facebook cambió recientemente su política y ya no quiere que se hagan sorteos a través de su página. Bueno, no es que no quiera, pero sí que hay que cumplir ahí unos requisitos y tal, así que... ¿Qué tipo de requisitos, por ejemplo? pues hombre, exonerarlos de cualquier problema. Hay que registrarlo, poner muchas cláusulas. Más allá de lo que es sortear entre 12 amigos que somos una camiseta. Entonces, hemos tardado más porque Facebook empezó a borrar algunos posts de los que habíamos puesto del sorteo, con lo cual... Sí, hemos perdido el registro. Hemos perdido el registro, hemos tenido que hacer un... Creemos que no se nos ha escapado a nadie. Voy a leerlo yo ahora, para no que no fuerce Mariluz la voz. Todos los que tenéis papeleta, si hay alguien que no está aquí y que sí que puso el enlace, que nos diga cuándo lo puso, que lo buscamos. Pero por WhatsApp, no por Facebook. No, pero por WhatsApp. Por WhatsApp no, sí. No. Por Twitter o por correo a aniversario@canalosera.com. Solo que entonces Facebook sí que no os quitará el mensaje. No lo quita. No, eso fue el post del sorteo. Bueno, el caso es que las papeletas que tenemos son 15. Son una para Mercedes Alicante, una para Archimedes, tres para Teo Jurado, una para Isabel Rueda, una para Elios Bolorinos, una para Patuki Cookie, una para Chus Prieto, una para Dolores Cortés, una para Coque Saeva, una para Vicente Juan, una para May Red, para Paper y Mes, más bien, una para Marian Martínez y una para Esther Alicante. Que es correcto, no tienes tú la lista delante, o sea que te fíate de mí, allá tú verás lo que haces. Deberías haber puesto enumeración en el guión para que ella, sí. ella. Pues esto es lo que le escuchar, mirar a ver si falta alguien que sí que lo ha hecho por Twitter o por Facebook, que nos diga cuándo, lo buscaremos. Y si no hay reclamaciones, la semana que viene haremos el sorteo. Uh-huh. Por fin. Suerte a todos los participantes. Suerte a todos los participantes. hemos puesto un par de artículos en la lista. Pero primero, noticias sobre nosotros. ¿Más noticias sobre nosotros? Sí, que vamos a reducir el tiempo de duración del programa. Es verdad. Bueno, esa es nuestra intención, más que noticia. A ver, no queremos que el programa se nos siga yendo a 50 minutos. Queremos 50 ahí, estamos rondando la hora ahí, entonces, peligrosamente. De todas maneras, sí que nos gustaría saber vuestra opinión. Si os gusta la duración actual o preferís que recortemos o que alarguemos. Pero en principio la idea sería que bajemos a por lo menos de los 50, empecemos a bajar de los 50. Así que vamos a meterle ritmo y hablamos de los artículos de esta semana. Sí, tenemos una con dos series, con Stalker y CSI New Orleans. Sí, que en el programa de la semana pasada comentamos que les habían dado temporada completa, tanto a estas dos como a Madame Secretary. A ver, comenté un poquito por encima y ya en el artículo ya me explayé un poco más. Y te has dejado llevar. No, para expresar mis opiniones. Hemos tenido trailer time esta semana, por fin. Este, el de Los Vengadores. El de la secuela de Los Vengadores. Sí, pero pone Los Vengadores, así que son Los Vengadores. Los Vengadores, la era de Ultron, para ser concretos. Sí. ¿Y qué os ha parecido? Me ha gustado la... Además, yo creo que hay dos nuevos Vengadores. Van a haber dos nuevos Vengadores, que serán Mercurio y la Bruja Escarlata. Seguramente aparecerá también la Visión. Ese no me suena bien. La Visión es un personaje de cómic. Que no me suena haberlo visto en el tráiler. No, en el tráiler no sale, pero ya lo adelanto yo. Ah, muy bien, hecho ahí. Ya te ha salido del tráiler, pero bien. Y comentado. Bueno, y el villano será Ultron. Sí, pues. Es un robot aterrador. Aterrador, chan chan. Chan chan. Pues, bueno, por mi parte, el tráiler, cierto que te pica. No sé si va a ser excesivamente oscuro. No, porque la verdad es que, las otras parecían así como más. Tenía un punto como más divertido, tenía cierta. No sé. Hay otro tráiler que el inicio es más cómico. Tiene una escena más. Lúdica de están todos los Vengadores reunidos y juegan a ver si alguno puede levantar el martillo de Thor. Pero como metí este tráiler para que no fuera tan largo, pues... Se ha quedado más corto y se ha quedado más intenso. Este es el tráiler más intenso. Sí, la película... Sí, como más dramático, parece, por lo que va el tráiler, que gira un poco hacia la oscuridad, gira un poco hacia lo que será la siguiente película del Capi, que se llama Civil War, que en teoría es que se van a enfrentar entre ellos el Capi e Iron Man. Entonces habrá, supongo que, bandos entre los superhéroes. Yeah. Otra noticia de la osera. Que Incorporation de... Incorporation. Oh, yeah. Let's go. Todo porque ha faltado una tilde. Sí. La importancia incorporación de Ludocast. Sí, tenemos nuevo, un tercer programa. Podcast asociado a la Osera. Este es Ludocast, que es el podcast oficial de las Jornadas Lúdicas de Alicante. Subimos el episodio piloto y su idea es grabar aproximadamente uno al mes. Que sea un poco más ameno que este quedó un poco más plumbeo porque era más explicar las actividades de Jornadas Lúdicas. En el futuro creo que la idea es hablar de juegos y demás, y bueno, pues una vez al mes aproximadamente pues tendremos un programa más exclusivo de juegos de mesa. Y pasamos a las noticias. Feedback en aparte. Bueno, eso, lo del feedback, sí, lo podemos dejar al final. Comentamos después. Leemos primero cuáles son los titulares. Última temporada para El Mentalista. Sí, si os acordáis, a finales de la temporada pasada comentamos que El Mentalista había pasado el corte de renovación por los pelos, tan por los pelos que todavía no se ha estrenado la nueva temporada y ya anunció a CBS que será la última. Que será la última. Que será cortita, tendrá apenas 13 episodios y se estrenará en la mid-season. Parecerá eso de verano. La mid-season es en enero. Cuando... Sí, no me refiero por lo de los 13 episodios, sí, que siempre es el comentario de que suelen ser las de verano. Las de verano y las de mid-season. Mid-season son las que se estrenan en enero, mientras las otras descansan para poder extenderlas más tiempo. Entonces suelen meter pues series que a lo mejor iban a entrar en temporada completa, pero no han gustado mucho y las guardan ahí para darles una oportunidad. Pues El Mentalista tendrá eso, aunque eso sí, los productores parece que están retomando la idea de intentar que la serie vaya a otra cadena. O sea, que no es que termine realmente que sea el último, sino que... CBS no renueva, que es la que lo emite ahora. Antes, eso quería decir la muerte absoluta, pero ahora con los nuevos jugadores tipo Netflix, tipo Hulu, tipo Amazon, pueden intentar... Sí, Amazon hace series en Estados Unidos y puede que pronto lleguen a España. Más noticias. Loki Heimdall, ¿quién es ese? Heimdall es... Bueno, termina la noticia y ahora lo cuento. Estarán en Los Vengadores la Era de Ultrón. Sí, Heimdall es en Thor el soldado que guardaba la puerta, el vigilante del puente del arco iris. Ah, ese. Ese es Heimdall. Precisamente es uno de los dos actores que dice que tanto Loki como Heimdall estarán en Los Vengadores, aunque será poco tiempo, porque el villano no va a ser Loki, sino va a ser Ultron. O sea que me imagino que será un plan igual después de las letras, o será en plan un poco de cameo, o ya veremos. O a lo mejor será en plan, me hacen tipo un trato como el de que Loki se escapaba de la cárcel para otro pasadizo que no sea la puerta. Es posible. A lo mejor es cosas de esas de que se alían temporalmente y luego es uno más entre otro criminal al que tienen que detener, no siendo el enemigo. O mira que si se hace bueno. No, Loki pasa no de bando. No, es Loki. Loki está es muy el dios loco. De las mentiras, el dios del engaño. Bueno, pero si yo hiciera una película, a lo mejor lo pondría de bueno, yo qué sé. Claro, porque a ti te gusta el actor, pero eso no es tema. No es tema. Te gusta porque es malo. Os gusta porque es malo. Tenemos ahí el lado oculto de la luna. Otra noticia. Amazon presenta el Kindle Unlimited. Es un servicio que ha puesto en marcha Amazon de... tarifa plana de libros electrónicos. De descargas de libros electrónicos. Pagas 10 euros al mes y del catálogo de Kindle Unlimited, no de todo el catálogo de Amazon, puedes leer lo que quieras. Puedes descargarte y leer lo que quieras. Tú pagas un tanto al mes y vas leyendo y descargando lo que te apetezca. Más cosas. La gran noticia de la semana. La gran noticia. The Force Awakens, la fuerza de... Awakens. Que es la fuerza despierta, será el nuevo título de Star Wars. Ya 7. El episodio 7 tendrá el título La fuerza despierta. Hemos tenido feedback con los amigos de la fosa del Rancor, o los supervivientes de Endor, que nos preguntaban en Twitter qué nos parecía el título. Así que os lo pregunto a vosotros. ¿Qué nos parece el título para la nueva de la fuerza? La fuerza despierta. El nuevo apasionado de... No lo sé. No, sabes, estás como yo. Yo lo que quiero es que estrene en la película. A mí el título no me importa. Hombre, el título será tipo Star Wars Rebels. Es que nos han se piensan que han matado a todas las Jedi y aparecen unadas. Eso es la fuerza despierta. A ver, esto no es después del episodio 3, es después del episodio 6. Después de la muerte del emperador. No, después de la muerte de este, de... De Darth Vader y el emperador. Que muere en el episodio 6, en el retorno del Jedi. ¿El emperador? ¿El conde Dooku? No, el emperador. Uy, tenemos que ver Star Wars otra vez. Hay que... Hace mucho que la viste y se te ha olvidado. Esa hay que verla. Hay que refrescar. Eso tenemos que hacer. Tenemos que ir preparando un especial para el estreno de la nueva. De Star Wars. Uf, muchos especiales. La 7, la 8 y la 9. Bueno, pues decíamos que teníamos feedback de esto. Mariluz, ¿qué es esta galletita? ¿Nos lo cuentas? Sí, tenemos a David Peña, que nos ha comentado que esta parte de las noticias en general, que eran muy buenas, eran noticias, que le resultaban interesantes. Entonces, como David es muy fan de los Minions, me he comprometido a que el trailer time de esta semana será el trailer de la película de los Minions, el spin-off de Gru, mi villano favorito. Así que ya se centran en lo que es importante en la película, ¿no? ¿El spin-off? Minions. No, Minions algo, no sé exactamente cómo se titula, pero es los protagonistas son los Minions. Y yo he visto el trailer en inglés, voy a ver si lo encuentro en castellano, y si no, pues lo pondremos en inglés, porque un compromiso es un compromiso. Claro que sí. Y veremos la peli. Y seguramente veremos la peli, sí. En el cine. Ya vamos apuntando. Ya vamos subiendo el presupuesto. Con palomitas. Entonces yo creo que pasamos a... Sí, yo creo que ya está bien, porque creo que no vamos a cumplir a este ritmo lo de reducir el tiempo. Bueno, pues eso, vamos a ver si cumplimos horarios y hablamos de una serie de televisión, una serie de este año, del 2014, y del universo Star Wars, que estábamos hablando hace un momento, y que se titula Star Wars Rebels. Hemos visto... 3 capítulos. Sí, lo que pasa es que... Voy a ir poniendo puntillas porque eso de que tengo mala voz, y ahora ya no callo. Y no parlo. Callo. Yo, si me das pie, no callo. Hemos visto 3, pero no hemos visto los mismos 3. No. Marco y yo, 3, y Mariluz, 2 como las nuestras, y otro. Para aclararlo, nosotros hemos visto el 0, el 1 y el 2, y Mariluz ha visto el 1, el 2 y el 3. Cuentan historias la película que van entre el episodio 3 y el 4. O sea, desde la muerte de Padme y antes de que encontremos a Luke Skywalker. Entre una cosa y otra. ¿Cómo? Ethan, necesitas ver las películas. Sí, ya se le ha ido de la cabeza. Necesitas verlas, vamos a ver si las vamos viendo y vamos grabando programas. Bueno, pues vamos a comentar un poquito lo que tenemos por ahí. Respecto a los protagonistas, por ejemplo, pues eso, tenemos solo decir a poner una puntilla a lo que has comentado, que el episodio 0 es como una especie de episodio doble donde te cuentan los orígenes de la serie de verdad, que es a partir del 1, digamos. Y ya son de 20 minutos el resto de episodios. De hecho, el episodio 0 este, que se llama La chispa de la fuerza, o La chispa de la rebelión, me parece, de Spark of Rebellion, lo están haciendo en Disney Channel este fin de semana. Quizá lo ha visto un par de veces. Lo estrenaron en Disney XD y ahora lo están haciendo en abierto en Disney Channel. Y ahora sí, pasar a los protagonistas. Que son un grupo de ladrones y contrabandistas formados por Kanan Jarrus, ex caballero Jedi, que sobrevivió a la Orden 66. Claro, como ahí no he visto el 0, supongo que en el 0 se explica. Sí, se explica que es un Jedi porque sale con el holocrón. Y escucha el holocrón. Y escucha el mensaje que al final del episodio 3, Obi-Wan envía a los Jedi en general para que se escondan porque los malos han ganado. Y entonces se ve el holocrón que le ha recibido ese mensaje y está oculto. Entonces él no va de Jedi, él lleva una pistola. El personaje es una mezcla... Es una cosa rara, ladrón. Sí, bueno, ladrón, más que ladrón es un guerrillero, porque está, pues eso. Más o menos el líder, pero tampoco es exactamente el líder del grupo. El líder en este caso está un poco repartido. Sí, es un poco ambiguo, pero... Son papá y mamá, realmente. ¿Así? Hay otro líder en este grupo, ahora lo comentamos. Hala, pues sigue... Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Ezra Bridger, adolescente ladronzuelo con ciertas habilidades con la fuerza. Sí, es un... Que se conocen en el capítulo cero. Sí, el robando unas cajas. En el capítulo cero, en la presentación de Ezra, hay que tener en cuenta que esto es una serie para niños, entonces el protagonista es un niño, que es Ezra. Tampoco un niño, un adolescente. Un adolescente. Entonces... ¿Qué quiere ser Jedi? Él no quiere ser Jedi. En el cero no se ve, pero en los siguientes se va viendo cómo quiere que le den clases y quiere aprender. Por cierto, un detalle sobre Kanan es que la voz de Kanan en castellano, si no me equivoco, la pone Claudio Serrano. Ah, mira. El actor que conocimos en nuestro salón de Alcón. Claudio Serrano. Creo que es mucho decir por nuestra parte, pero le agradecemos mucho la distribución que hizo del programa. Ya le queremos mucho. Mucho, mucho. A nosotros todo quien nos retuitea tiene todo nuestro amor y nuestro cariño. ¿Más personajes? Hera Sinula. Que es una Twi'lek. ¿Qué es eso? La raza de los que tienen tentáculos en la cabeza. Que es la que pilota la nave todo el rato. Es la otra líder, porque da casi más órdenes que Karan. O sea, tiene una autoridad más... como más fuerte, menos aventurera. Eso iba a decir, te digo, parece más sensata. Más sensata, sí. Exacto. No me salía la palabra, gracias. De nada. Hablo poco, lo justo. A puntillas. Tú no hablas a puntillas. ¿A postillas? A postillas. Lo que sea. A puntillar es lo que decíamos, no solo es que... conduzca la nave, sino que es la propietaria de la nave. Eso se nota. ¿Por qué? Porque manda en la nave, manda ella. Luego en las misiones Kanan tiene más eso, pero en la nave manda Hera. Vale, tenemos por ahí un guerrero que es Ceborelios, que es un Lasat, un guerrero Lasat. Sí, es uno de los últimos. Según ahora, mucho de lo que puedo comentar también, ya comento la fuente, viene del podcast La Fosa del Rancor, que comentaron en profundidad. Es un podcast especializado en Star Wars, entonces comentaron el episodio de este piloto, lo comentaron en profundidad. ¿El cero? El cero. Ellos saben cosas, muchísimas más cosas que nosotros, y comentaron que este personaje, Zeb, está basado en los diseños originales de lo que iba a ser el personaje de Chewbacca. Los primeros bocetos, cuando el ilustrador leyó el guión, pues hizo bocetos de todos los robots, de las naves. Y el boceto primero de Chewbacca era más o menos lo que se ha convertido en Zeb. Que no se parece en nada a Chewbacca. No se parece en nada, pero también es grandote, fuerte y guerrero. ¿Y hay un personaje más en la nave? Sí, que es Sabine. Sabine es casi un adolescente, un poquito mayor. Hay cierto interés romántico entre Ezra y Sabine. Y es una mandaloriana. Es grafitera, que lleva un casco como los de los clones. Bueno. Sí, como los de los clones de la... Un casco parecido al de Boba Fett, parecido al de los clones. A los de los soldados clon. Y tenemos aún un personaje más, aunque no sea humano, aunque no sea... Sí, un C-1A10P, que es Chopper, y es un droide automecánico. Astromecánico. Es como un R2-D2 viejo. Sí, como la generación anterior. Tiene un plato clavado en la antena. Y es como, es casi como un... Como un producto de chatarra, casi hecho con piezas. Tiene un aspecto como muy gastado. Está muy bien el diseño. En algún capítulo lo he visto un poco insoportable en cuanto a roba escenas, pero el aspecto estético me gusta mucho. Hablamos un poco de qué va la serie. Va de unos que son ladrones, son contrabandistas, pero también sobre todo son revolucionarios rebeldes. Son el principio de la rebelión. Todavía la rebelión, temporalmente es los Jedi han caído al final de la película 3. Los Jedi han caído. El imperio está empezando a expandirse para terminar de gobernar la galaxia, y empiezan a aparecer rebeldes todavía sin una organización clara. De hecho, hay un detalle muy bueno en el episodio 0, que es muy para frikis, aunque hay detalles más frikis que yo no he pillado, pero cuando la Sabine, que es una es una terrorista, o sea, ella es de explosivos, donde va a explotar algo. ¿Quién? Sabine. Ah, sí. Hay, pinta una cosa en el suelo de la nave del Imperio que va a explotar, que la, el jefe de los malos la toque y dice, a cubierto. Ese símbolo es el símbolo de la, de, sí, de la rebelión. Es un detalle muy bonito. Es el símbolo de... Es como... digamos que esta serie está explicando los inicios de la rebelión, pero fuera de los personajes principales. A mí iba a decir de los... una, es raro que a mí se me queden cosas en la cabeza luego para contar, ¿no? Pero esta sí que se me quedó. Y es el, la frase de hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Se me quedó no solo porque... bueno, he visto eso, los tres episodios, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y entonces en uno de los episodios, ahí sí que no sabría decir cuál, se lo dice Kanan a... Pues será en el 3 porque yo no lo vi. Ah, ya me pues, estáis spoileando. Vaya, por Dios. Nah, es broma, tira, tira. Pues eso, se lo dice y el caso dice, le dice Ezra, ¿y eso qué quiere decir? Y el otro se queda así como pensando y dice de repente, dice, pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero lo decía mucho Yoda. Yoda. Y iba a decir, ya, esto va a ser el mega spoiler, no sé, o no lo digo. Dilo, dilo, es un... Es así en plan sí, emocional, o sea, de estas sí, partes que me gustan a mí, ¿no? Y entonces, pues, pasan cosas en el episodio, ¿no? Que les hace entender, le hace entender a Kanan qué significaba, ¿no? Y por lo menos lo que transmite, lo que explica sin decírtelo así con palabras, es que cuando dices de intentar hacer algo, no lo haces con la suficiente convicción como para que de verdad todo tu esfuerzo y toda tu energía esté concentrada en eso que estás haciendo y te salga bien. Es que Yoda era un maestro de autoayuda. Ahí está. Yoda entonces, a mí ese detalle sí, se me quedó ahí grabadito y dije, ostras, ya entiendo la frase que he oído mil veces Yoda. Y no sí, sabía. Sí, porque yo le he dicho mucho esa frase. Sí, pero eso... Es una frase que los Star Warseros siempre hemos repetido. Claro, y además veces. Es que Ezra ahí en ese momento le dice, vamos a ver, no puedo hacer algo si no lo intento. Claro. Entonces no entiendo qué me estás diciendo. Y al final la idea era eso. Era es decir, eso. Tienes que hacerlo con que la no convicción. No puedes decir, voy a intentar hacer algo, sino voy a hacerlo. Voy algo. A hacerlo porque es la única manera de tener ahí la convicción de que salga como salga, tu objetivo es que salga. Esa, ya para terminar la parte friki, cuando Luke, Yoda saca el caza X que se ha hundido en el lago y Luke le dice, no puedo creer que lo hayas hecho. Y Yoda le dice, por eso fallaste. Porque no podías no creerlo. Creerlo. Si no lo crees, no lo puedes hacer. ¿Qué te ha parecido la serie, Ethan? Me gustó. ¿Qué te ha gustado de la serie? La parte de todas. ¿Pero qué te ha gustado? ¿El tono, por ejemplo? ¿Qué te ha parecido el tono? No sé si tú habías visto los capítulos de Clone Wars, la otra serie de Star Wars. No. La idea es que eras capaz de seguir bien las tramas y todo lo que hay. Sí, las cosas que te van contando. ¿Y cuál de las historias? De las tres historias, por ejemplo, ¿cuál te...? ¿Qué personaje te ha interesado más, por ejemplo? No sé. ¿Y a ti qué te ha parecido la serie? Tú que no eres muy del mundillo friki. No soy tan friki. Eras del mundillo friki. Vamos a ver, o sea, el tono es... Es infantil. Muy infantil o muy adolescente, no sé si decir la palabra infantil. Sí, infantil. Pues infantil. No es Peppa Pig. No. Por eso, a eso me refería. El punto infantil puede no tener Peppa muchos Pig, extremos. Pero vamos, tampoco es una serie adulta ni mucho menos. No es adulto. Si te lo tomas con esa visión, es entretenida, tiene pues eso, su toque de gracietas y te cuenta, o sea, sí que te mete en el ambiente, te mete en los personajes, en el ambiente Star Wars, ¿no? Un sí, poco, sí, o sea, sí. Que sí que se paladea que estás metido en el ambiente. Me gusta ese comentario porque es algo que comentaron en La Fosa y que yo luego percibí también, es que... Percibiste la fuerza. Sí, la fuerza. La fuerza está en todas partes. Que a diferencia de Clone Wars, de las series de Clone Wars, todas las series anteriores, que eran mucho más, iba a decir, belicosas, mucho más solemnes porque eran Jedi y era guerra, estaban en la guerra y tal, aunque no he sido nunca muy seguidor porque tampoco es que me apasionaran, esta es mucho más cerca de Star Wars el episodio 4. Es aventura, es gracieta, es... Sí, es mucho más eso, fresquita, que también va en el hilo de ser infantil, entonces sí, puedes no, meterle pero, mucha profundidad. Pero Clone al Wars tema, también se emitía en Disney XD y era un poco más solemne, o sea, más oscura, porque estaban en la guerra también. Sí, como todo más en serio. Y ¿no? esta es mucho más eso, festivalera. Sí, de hecho hay episodios que son de una anécdota, sí. digamos. O sea, no tienen una trama así, pues eso, no. profunda, intensa, de un objetivo. No, es más eso. No, es... Tenemos una misión, vamos a hacerla, la hacemos y sí. nos y vamos a la siguiente. Pero eso, que hay alguna que no es ni siquiera tenemos una sí, misión. No, es tenemos que pasear por el campo sí, y... hemos encontrado unas frutas. Sí, o yo qué sé. Eso, todo el rollo de la fruta pues está gracioso, creo que es en el 1 o en el 2. En el 2, creo que. En el 2 es muy, muy gracioso. A mí, puesto a criticar un poco, hay un detalle que no me gusta nada y es que ya desde el episodio 4, o sea, desde Star Wars, es una característica que los Stormtroopers tienen mala puntería. Pero aquí se pasan con ese recurso de guión. O sea, hay Stormtroopers que están disparando a quemarropa a así tres no objetivos nada, y no le dan a nadie nunca. Entonces me parece muy torpe por parte de los guionistas esa solución. Es decir, da igual lo cerca que estemos de los malos, que total no nos dan. Esa parte no me ha gustado. Hay un detalle muy tonto en el episodio 0, que es que sale un destructor estelar dentro de la atmósfera del planeta, y a mí eso me molesta un poco. Los cazatís volando vale. por dentro de la atmósfera tampoco me eso gusta. Eso es válido. A Ethan le da igual, a mí no. Eso es un poco más, pero sí, es más... un superdestructor estelar no. No, porque incluso afectaría, yo creo, que con ese tamaño hasta la órbita. Pero bueno, son detalles ya muy frikis. Hablando de friki, un detalle que sí que me gusta es el que han hecho mucha unión con todas las películas, buscando sin forzarlo demasiado. Bueno, el que R2-D2 y C-3PO aparezcan en el episodio 1 sí que me achirrea un poco, pero bueno, me lo he tragado como diciendo. Pero sí que hay muchas frasecitas, muchas imágenes, un escudito por aquí, una frase por allí, un no sé qué. Sí, que te van hilando la fuerza, con... Que le da una cohesión, que es lo que tú has dicho. Es Star Wars, es muy Star Wars. Es muy Star Wars, sobre todo la trilogía original. Y eso a mí me ha molado. Y estéticamente está, a mí me gusta el diseño que han hecho, se han alejado de Tartakovsky, que aunque me gusta Tartakovsky es el diseñador que hizo Hotel Transilvania, vale. que lo comenté. Sí. Él, la serie anterior, Star Wars, Clone Wars, tiene diseños de Tartakovsky, más cuadrados, más serios. Y aquí han buscado más redondeado. Otro tipo de diseño, lo han cambiado, o sea, lo que me gusta es que lo han cambiado, y el que han hecho está bien, y como comentaba con Antonio Barnett, que estaba de acuerdo conmigo, estaba hablando con él, que también nos ha hecho un poco feedback, aunque haya sido en persona. Es decir, fuera de medios online. Ha dicho, no tengo batería en el móvil, te lo cuento en persona. hemos estado comentando que a él le ha gustado también el rollito aventurero, infantil que tiene. Y el único problema que tiene estas series de animación por ordenador es los pelos. O sea, yo veo el pelo de los personajes y me da la impresión de que es un Lego, que se lo puedes sí. quitar y dejarlo calvo. Porque no le cogen... Claro, es muy caro animar pelo. Claro. Pero aparte de eso, a mí me ha gustado. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Nos ha gustado? ¿Vamos a ir viéndola, Ethan? Sí. ¿Sí? Pues a la podemos... No, te veo un poco animado hoy. Así que vamos a hablar de Men in Black. A ver si Marilu ya se ha tomado un caramelito para la tos mientras escuchábamos la música. Pero vamos, cada vez tiene menos voz. A ver si nos damos prisita para acabar el programa hoy. Hablamos de... Hemos vuelto al pasado, al siglo pasado, sí. A 1997, a una película titulada Men in Black. Que seguro que no le suena a nadie. Bueno, espero que a mucha gente porque es muy buena. ¿Qué decimos de Men in Black, Ethan? Está dirigida por Barry Sonnenfeld. Es de esos apellidos. Sonnenfeld. Bueno, como sea. Que fue el director, por ejemplo, de las dos de la familia Adams. Está basada en un cómic que es poco conocido, A ver, es un cómic independiente de los 90. Yo no lo había leído. Para hacer el programa me ha costado, pero he encontrado un número, el número 2. No me ha gustado nada. Menos mal que supieron darle la vuelta para hacer la sí. super película que han hecho. Es un cómic muy noventero, era una época de mucho, lo que sea, de ser muy molón, de ser muy duros, de personajes muy duros, de pistolones, de no me ha gustado nada el número 2, aunque tiene hay una frase y una escena que en la película la han calcado, pero luego a partir de esa escena no tiene nada que ver. El cómic que yo he leído es el número 2 y no se lo aconsejo especialmente el cómic, salvo como hacer arqueología un poco. ¿Qué más podemos decir, Izan, de la película? Tiene dos secuelas, una de 2002 y otra de 2012. Sí, siempre tardaron mucho en hacer las secuelas. La primera secuela es completamente fallida, la del 2002 es muy floja, casi diría. No voy a decir mala, pero muy, muy, muy floja. Y la del 2012, no sé si te acuerdas que esa la vimos en el cine. La del 12 no me acuerdo. Esa es la que viajan en el tiempo y hay otro actor que hace de K. Ah, sí. Y lo hace muy bien, pero la película yo no la pasaría de mediocre. Es bastante... Pero con el momento final que hay, es un poco extraño. ¿Que haya secuelas o que secuelas? Es extraño? No, que haya acá. Bueno, en la 2 lo explican y en la 12 lo explican otra vez. En la 12 no. En la 2, en la 3. En la del 2002 lo explican cómo vuelve K. Y en la del 2012 es otro tema. También tenemos más cosas de Men in Black. Sí, tenemos una serie de animación. Que lleva de 1997 a 2001. Yo no la pude ver porque no había nacido. No, fue una serie de animación que el éxito de la película, esto sí quedaba para una serie de animación donde pudieras hacer muchas cosas que... No era, una sí, había tema. No era una gran serie, pero tampoco estaba mal porque duró 4 temporadas. Yo la verdad es que tampoco la vi algún capítulo, pero no la he visto. Y no me ha dado tiempo tampoco a ponerme a ver ahora capítulos. ¿Hablamos de la ficha técnica del reparto? Will Smith es J. O Jay. pues está muy bien. Se llaman J, K y Z. Ajá. Uh-huh. Está muy bien Will Smith en esta película. Sí, la verdad es que lo borda. Lo borda, le da mucho... Ese punto rebelde de policía rebelde duro, y al pero mismo tiempo inexperto. Inexperto, sí. Entonces no tiene nunca ese punto de superioridad sobre su pareja, sino más bien al contrario. ¿La pareja es? La pareja es Tom Lee Jones. Tommy Lee es K. K o K, según si lo veis en la IMDb pone K. Es K. Para mí es K. Lo que pasa es que como se pronuncia la letra y el nombre, la letra puede ser un nombre. A mí me parece que está genial Tommy Lee Jones. Está genial. Hay veces que cuando coges un actor, digamos, serio, lo pones en un papel en una película tonta y se la toma con ganas de trabajar o con ganas de divertirse simplemente, te puede hacer una cosa y a mí me encanta. Sí, porque le pone un contrapunto. Perfecto. Unos gestos, sobre todo gesticulando en la cara, unos... Cuando está callado es cuando más dice. Me gusta muchísimo. Tenemos a la chica. Que es Linda Florentino. Fiorentino. Linda Fiorentino. Lo que sea. Linda lo que sea. Que es Laurel. Laurel. Lo que sea, otra vez. Esta chica estaba muy de moda en los 90, tuvo una época de moda. Es una actriz peculiar que en versión... Sí, tiene un apellido peculiar. Aunque está muy bien doblada, en versión original ya tiene una voz muy profunda, muy sensual, que afecta al personaje, que en español quizá pierde un poquito. Pero a mí me gusta el personaje que tiene. Tiene un personaje que como la están flaseando continuamente, tiene siempre un poco un gesto como de no saber de exactamente... De ida y venida, de que las cosas le suenan, pero no sabe por qué, en una especie de déjà vu, una nube ahí. Y está... Y a ver, venga, a ver si este te sale cómo se pronuncia. ¿Cuál? El siguiente. Vincent D'Onofrio es Edgar. Genial. Edgar es genial, es un personaje divertidísimo. Es el... El villano. El sí, gran villano. El bicho. El bicho. Sí, el caso es que está muy metido en el papel porque a veces que dices... Parece que él esté... Bueno, aparte obviamente de los efectos especiales sí, obvios. El trabajo de maquillaje es muy bueno. Muy bueno, pero aparte la postura, sí. O sea, te crees completamente el personaje y te crees que hay un alien metido en ese cuerpo. Sí, o sea, se mueve para ser un tío grande. Bueno, normalmente esos papeles los suele hacer alguien delgado que suele tener más control del cuerpo. Pero es que Vincent D'Onofrio le cogió el punto al personaje y lo borda. Sí. Y hemos puesto uno más, que es... que es Rip Torn. Que tiene, es un personaje más. Es Z, es el jefazo de. Tiene un personaje cortito, pero está muy divertido. El a que jode. Es muy gracioso, es un punto. Y ese eso de estar un poco como diciendo, es una crisis, pero como las tenemos cada 15 días, no, pues, pasa nada. No pasa nada, vamos haciendo cosas. Sí. Me gustó. Cuando dice, K, dale una nova al chaval. Y le da, le el da grillo, la pulga esa. Le da el grillo, eso, el grillo ruidoso. Ah, eso. Un no sé qué para un de, no sé qué enorme. Desmulación, un ahora nos desintegrador. Entendemos. Y un grillo ruidoso. O sea, es que la película está llena de detalles. Pero cuando la dispara se sorprende un poquito. Un poquito. La película es que está llena de chistes graciosos, de frases ajustadas. De, sí, todos son cuando lo reclutan a él, las pruebas de reclutamiento. La prueba de reclutamiento es brutal, o sea, casi son peliculitas, sí, cortas. Son sketches, pero están muy bien hilados, o sea, no te da nunca la impresión de que la película sean sketches. Y nos estamos metiendo en la opinión. Hilando. ¿Tu opinión? Me gustó. ¿Qué te gustó? ¿Qué parte te gustó? Toda. Sí, bueno. ¿Te divirtió? Yo le daría 9 ositos. Ahora, o sea, ya hemos llegado al final. Ahora, vamos a pasar a la despedida. Es para que sepáis cómo, porque no sé describirlo. ¿Pero te gustaron, por ejemplo, los personajes? ¿Te parecieron? Bueno, la verdad es que te gustó todo, ¿no? La película. ¿Te hicieron gracia los chistes? Sí. ¿Te gustaron más lo que son los humanos o el tema de los extraterrestres ahí embebidos entre los humanos? No sé, todo es una mezcla, no se distingue. Embebidos, hemos tenido el momento pedante de Mariluz. Corramos un... Bueno, más que pedante ha sido un momento informático, ¿no? Tupido, ¿no? ¿Y a ti qué? Bueno, lo que estábamos comentando, el tema de... Sí, eso que tiene puntazos constantes a lo largo de la película, tanto el momento de reclutamiento como el ir descubriendo, claro, luego las siguientes ya no tienen tanta gracia, pero en esta primera la sorpresa del ir descubriendo entre los humanos, los alien escondidos, claro, dónde están y quebrados. O sea, está muy bien. No sé, a mí no pierdes en ningún momento el interés por la película. Además nos enteramos que Elvis no murió, volvió a su planeta. Eso es, efectivamente. ¿Qué? Elvis no murió, es que tú no sabes quién es Elvis. Eso es un cantante de los Elvis años Presley. 50, 60 y... Muy, muy, muy, muy, muy conocido. El rey. Sí. Pero ¿por qué decís eso? Porque es una frase que dice en la película cuando J le dice a K, ¿sabes que Elvis murió? Y K le contesta, no murió, solo volvió a su planeta. Y bueno, es que está llena de frases. Sí. La película es brutal. Cuando visitan al perista, que es Tommy Shalhoub, que está graciosísimo. Al vendedor de armas clandestina. O de Rolex. Y yo volveré y hablaremos de esos Rolex. Es que toda la parte del parto del alien. Es que es brutal. La película es divertidísima. Y nunca, pese a ser sketches que podrían ser independientes, y la película tiene mucho ritmo. O sea, no llega un momento que digas, uy, qué bajón, tal, porque cuando son sketches, pues te pilla uno más malo y te saca un poco, porque como película de acción también funciona. Siempre dentro del humor, pero funciona. O sea, que una gran película. Sí. La Osera, le ponemos el cuño Osera aprobado. Pues vamos a ver los ositos, Ethan. Los novios. Los nuevos ositos, es verdad. Lo he dicho antes. Lo has dicho, perdón. Sí. Pues eso, cuando llegamos a estos niveles, como no estamos acostumbrados, yo creo, a recordar una buena película, yo creo que me voy a unir a Ethan, ¿por qué no? Y le pongo 9 ositos también. Yo casi. Mira, ¿sabes lo que me acaba de venir en la cabeza? Toda la escena del mosquito en los títulos de crédito y la escena inicial de los inmigrantes entrando en México. En México. Que es cuando la película cambia, porque... Así que 9. Le iba a poner 8.5, pero nada. Esa escena... ¿Mosquito? Todos los títulos de crédito estamos viendo volar un mosquito. Que tú estás viendo la película por primera vez y dices, ¿qué es ese mosquito? Y de repente haces plop y la película cambia. Entonces ves una furgoneta de inmigrantes que los paran en la frontera, los van a devolver a México y de repente no es esa la película. Y es los créditos del principio. Los créditos del principio, sí, que te había sido al final. Así que venga, 9 ositos y vamos a despedirnos, que ya está bien. Que al final, 50 minutos, ya verás tú. Bueno, ya a estas alturas que hemos descubierto un par de alienígenas, hemos repartido ositos como si no hubiera mañana, y los alienígenas que teníamos escondidos ya han salido en nuestro trastero, y llegamos al final del programa 54. Con lo raro que eres, yo sigo pensando en el alien, en que el alienígena eres tú. Si yo soy raro, tú eres raro y medio. Tú más. No, tú. Venga, va. No seis niños, vamos a comportarnos que estamos terminando. Ha empezado él. Venga, ya está bien, jo. Hablando del bosque y retomando ya nuestra despedida, pues ha llegado el frío al bosque, creo que se ha dado cuenta todo el mundo, o al menos parece que ya tenemos que prepararnos para ello, así que estamos preparando la cueva para la hibernación, lo cual no quiere decir en absoluto que vayamos a dejar de hacer este programa, no os preocupéis. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.